La vertiente fundamental es la generación de energías limpias y el establecimiento de empresas productoras, fabricantes de semiconductores. El estado de Sonora tiene un recurso humano de excepción, reconocido excepcionalmente por todas las empresas que ahí se han establecido. Tenemos 125 mil ingenieros con una formación profesional de excepción, con los más altos estándares académicos, y egresan 15 mil ingenieros anualmente.